Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Titulares de Monóculo. ...65 años de gol nos dejan en el más absoluto desamparo. Corredor Guzmán, es portada de noticias del mundo. Monóculo a pico y pala les prepara una sorpresa. Uruguay, terreno no apto para selfies. Google es la primera víctima. Víctor Rossi, de ministro a cultor de la obesidad. Sede del primer campeonato mundial de tiro a la cuerda. El chavismo se hace presente y viene por el lado de la austeridad. Y tenemos infraestructura sin usar hace siglos. Platero y Mujica. Cuando las ideologías, en lugar de separar, unen. Vocación de servicio en Vergara. Grande 33 y sus canarios. Si hay que tirar leche, que se tire. Pero que no se haga costumbre con bebidas nobles. Muy lindo lo de la UNESCO con el anglo, pero no es el único intangible en nuestro suelo. Todo esto y mucho más en instantes. ¿Dónde? Aquí, en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. semana, Warren, ¿cómo está? Mal. ¿Qué le pasa? No anda el aire acondicionado, Flavio. Sí, es verdad, no. Un problemita mínimo, pero bueno, lo tratamos de solucionar. Lo que hay acá es calor humano. Estamos viviendo también momentos muy difíciles a nivel nacional. E internacional. Yo creo que el mundo en este momento está viviendo un luto. Sí. Que tiene como la excusa o la cobertura de un luto celeste. Es verdad. Se podría decir. Porque... Un luto celeste porque no quisiera pecar de exagerado, pero estamos hablando del fallecimiento del mejor jugador de la historia del mundo. Es verdad. Es así. Sí. O sea, creo que es justo decirlo. Es justo decirlo y además lo confirma la historia, porque hasta el día de hoy, hasta el julio del 2015, no ha habido otro equipo que sea campeón del Mundial de 1950. No, y menos ganándole al propio Brasil. Nadie, porque sí podemos decir que los alemanes le ganaron, pero ahora. Pero no fue la final. ¿Cuánto no fue la final? ¿Cuánto tuvieron que esperar? Claro. Además no podemos comparar lo que era. Yo recuerdo haber visto jugar aquel equipo brasilero. Sí. Y lo compara uno con lo que es Brasil hoy. Y es una pena. Una burla. Se le ganó una potencia mundial gracias al heroísmo de un puñado de uruguayos, del cual el más importante era Gigia. Exactamente. Y no es caprichoso esto, porque además fue autor justamente de la conquista, del gol. Claro, del gol, porque vamos a ser justos, hay dos goles, ¿no? Porque Uruguay ganó 2-1. El primero, que lo hizo Schiaffino, y el segundo, que lo hizo Gigia. Sí. Ahora, con el primero no ganamos, no. Quedábamos empatados. Entonces no es tan importante. Lo importante es el segundo, que es el de ganar. Es el gol del triunfo. Claro. Y eso, exactamente. Y bueno, ya hoy no está con nosotros. Gigia, una persona que solo tenemos elogios. Sí. Elogios para con él. Reconocimiento. Y también ser el último abanderado de esa gesta heroica que usted reseñaba al inicio a nivel de fútbol, que no se ha vuelto a repetir. No, una generación dorada. Yo creo que un poco también por respeto a la persona de Gigia. Justamente, es verdad que Uruguay se ha negado rotundamente a volver a salir campeón del mundo para no opacar ese logro del 50. Ahora se abre una nueva etapa en Uruguay, porque ahora ya no hay campeones, ya no quedan. No, no queda ningún olímpico. No queda, sí. No queda ninguno del 30. Y ahora tampoco quedaría. Habría que asegurarlo. Yo no vi, pero creo que este era el último de 50. O sea, ahora Uruguay estaría en condiciones de pensar en ganar nuevamente un campeonato mundial. Que, vamos a decir la verdad, no es lo que era antes, porque antes se jugaba la Copa Jules Rimet, una cosa con nivel, con una cosa que tenía además un diseño muy elegante. Sí. Y ahora se juega la Copa del Mundo, que es una porquería, es realmente fea. Sí. Y nadie se la puede quedar en propiedad. Antes, si usted ganaba 3 campeonatos mundiales, era suya, la ganó Brasil, robando como siempre, pero la ganó Brasil, se la quedó, y inventaron esta otra copa que tiene una validez relativa, ya que Jules Rimet ya estaba muerto cuando la crearon esta copa. Y viciada, la creó la FIFA corrupta que ya conocemos, porque no, la FIFA no es corrupta de hoy. Exacto. Ya viene de hace tiempo. Totalmente. Pero bueno. No sé si Uruguay va a querer ganar el campeonato del mundo. Un poco para demostrar. Yo creo que estamos viviendo una etapa de duelo. Sí. Si nosotros tuvimos la posibilidad de celebrar que ganamos el campeonato mundial durante 65 años al día de hoy, es verdad. Creo que el duelo, por lo menos, le diría más, no sé si Uruguay se presenta en Rusia. Y mire lo que le estoy diciendo. No sé. Sí, hay varias formas de no presentarse en Rusia. Una, muy radical y que probablemente trajera sanciones importantes para la asociación, por lo cual lo veo poco probable, es no presentarse. Y la otra, que es más accesible, es no salir clasificado en la eliminatoria. Exactamente. Tirar, jugar para atrás. Claro, tirar para atrás. Tirar para atrás. Ir al bombo, nadie le puede decir nada, pero ahí tienen un mundial sin Uruguay. Hagan como puedan. Queda como que no nos pudimos, sí, entre comillas, clasificar. O debería decirse, no quisimos clasificarnos. Pero bueno, eso son otras cosas. Volvemos al tema de... Un tipo, lo conocí personalmente. Es más, estoy con mucha bronca porque yo tenía varias anécdotas para comentar en el entierro. En el sepelio. Hicimos... ¿no? Recorrimos todo el cortejo, caminamos como unos enanos. Hablamos con gente, todo. Pero cuando vino la parte del micrófono... De la oratoria. Claro, cuando teníamos la anécdota para contar toda la... Que lo pintaba en cuerpo entero a Sicilia, no nos dieron. Y habló un país. Habló todo el que quiso hablar. El que quiso hablar, pero nosotros no sabemos por qué. Nos vetaron el uso del micrófono. Y creo que eso opacó un poco lo que era una gran fiesta, algo maravilloso, el encuentro de las almas orientales, aún en el dolor. Sí, unidos por el sentimiento. Claro. Y eso, y además sin clases sociales, sin banderías políticas, sin banderías también, y valga el juego de palabras, futbolísticas. Porque no, porque había, era un ídolo de la selección. Claro, acá había hinchas de Peñarol, había hinchas de Nacional, había hinchas de cualquier cuadro de mierda de nosotros también. Sí, sí, había... eso que no es nadie, que nadie es hincha. Claro, también estaba. También había. Entonces no había diferencia, no había divisiones. Fue realmente inclusivo. Fue un evento inclusivo y... Claro, lo que pasa es que la clase de persona que era Sicilia era un ser excepcional. Era un ser entrañable. Se granjeaba la sencillez, el don de gente, la humildad también, el no creérsela. No. El no creérsela. Siendo un héroe, no creerse un héroe. Es verdad. O sea, esto de héroe lo decimos nosotros, lo dicen cronistas deportivos, etcétera, etcétera. Pero él no dijo nunca: yo soy un héroe. Jamás. Él solamente dijo que había callado a Maracaná el Papa, claro, Frank Sinatra y él, desde, sí, la más absoluta humildad. ¿Tú? Claro. Solamente en eso momento. Dijo y dijo, déjala ahí que está bien. Exacto. Y otra de las cosas que teníamos era un allegado al fútbol, una persona cercana al fútbol uruguayo, que nos representa en el mundo, como es el caso de Eugenio Figueredo. Uh-huh. Habíamos hecho todo, teníamos todo el arreglo con la justicia de Suiza. Es verdad. Para traerlo, ahí habíamos... Figueredo nos pidió, porque cuando se enteró, dijo, yo tengo que estar ahí. Habíamos obtenido, gracias a los oficios de Lavalle... Y Barrera. Una salida transitoria, al igual que el niño Gabazo, hace unos días. Con la tobillera. Esto fue noticia en todo el mundo. Se fletó el avión. Uh-huh. Llegó Figueredo a Montevideo. Nosotros lo estábamos esperando en el aeropuerto internacional. Ahora no me acuerdo cómo se llama. De cerca de Carrasco. Lo estábamos esperando ahí. Lamentablemente el vuelo sufrió un atraso. Uh-huh. Una escala que se atrasó. Y cuando llegaba Figueredo ya había... Ya los suizos estaban... Claro, estaba fuera de tiempo. Estaba fuera del lapso concedido y la tobillera le impidió salir de la sección de arribos. El del tránsito. Quedó en tránsito hasta que pasó un avión que justo iba para Suiza y se lo llevó. Se lo llevó. No pudo salir, nosotros no pudimos ni hablar con él. Nada. No pudimos ni saludarlo, nada, y le habíamos pedido una cosa del free shop y es todo verdad, eso quedó, se lo llevó de vuelta, así que no sabemos qué pasó. Pero ahí también hay cosas que decir de Gilla. Sí. En su vida personal. Claro, porque además también hay una cosa, Flavio. vamos a ver lo que es la visión de los medios. Uh-huh. O sea, durante muchísimos años, Maracaná era sinónimo de Obdulio Varela. Totalmente. A quien le hicieron un hermoso monumento en Pando, que vale la pena visitarlo. No se hablaba de Gigi. Roque Gastón Máspoli, golero de esa selección, fue técnico de Peñarol numerosas veces, incluso ganó la Copa Mundial de Clubes. También sonaba. Sí, Schiaffino, más acá, también era un jugador que continuó ligado al fútbol y su nombre estaba sonando. O sea, sí, ya no sabemos dónde estaba. Hasta que se murieron todos los demás. Sí, no sabemos dónde estaba. O sea, es un invento de último momento. Claro, es el agarrarse a la última tabla antes de hundirse. Claro, exactamente. Viciado de nulidad. Completamente. Lo que nosotros decimos como héroe, hay otros héroes. Claro. En nuestro país. Flavio Héroe es el que se levanta a las 6 de la mañana y va a trabajar en un ómnibus o en una bicicleta o va caminando si le queda cerca. Ese es. Se hace 10 horas, 8 horas, 6 horas en caso de los municipales. Esos son héroes. Esta persona que vivió de arriba realmente por años y años. Una persona, no merece el menor de los respetos. Exacto, una persona que además cuestionó a la figura de Luis Suárez. Recordamos. En los momentos más difíciles de Luis de su carrera. Cuestionó recientemente a el maestro Tavares. Realmente. La cabecita. Realmente esa cabecita no sabemos qué estaba pensando, pero un poco como que se la creía, ¿no? Sí, estaba agrandada. Sí, sobre todo después del choque. Sí, ahí como que tuvo como una notoriedad, que dice yo me llevo el mundo por delante. Sí, empezó a opinar de cualquier cosa. Sí, totalmente. Y mal. Y además una persona que, ¿cómo decirlo para no herir sensibilidades? Un viejo degenerado. Viejo degenerado. Y podemos decirlo con propiedad porque vivía... con, no sabemos si en matrimonio o en concubinato, con una chiquilina que cuando él era más joven era menor. Exacto. Hace 30 años, hace 35 años era recién nacida. Claro, pero hace. Pero póngale, hace 20 años era una chiquilina de no sé cuánto, 18, 17 años, y este viejo degenerado le viene a agarrar que tenía como 80 años. Sí, realmente las cosas en su justa medida, siendo imparciales, sí. Trabajando la noticia con seriedad, digo, ateniéndonos a los hechos. Claro, no inventando, esto no es en respuesta a los que nos radiaron del homenaje. No es las cosas por su nombre. Además hay que ver, cuando ha muerto un uruguayo célebre, muchas veces personajes importantísimos de la cultura y de la política nacional se mueren ahí y nadie se acuerda. Sí. Y este, por pegarle una pelotita, va todo el mundo atrás. Sí, no, hizo un gol en su vida. Claro. Hay jugadores que han hecho más. Siento. Luis Suárez, ¿cuántos goles ha hecho? Es mucho más joven. Forlán mismo. Forlán. Ha hecho cantidad de goles. Y si además mañana se muere Forlán, nadie dice nada. Saldrá en la televisión argentina. Exactamente. Las cosas en su justa medida, sin fanatismos, con seriedad, con respeto, con el mayor. Básicamente con respeto, sin manosear a las personas, además de la gente fallecida. No se debe hablar mal, no. Cosa que nosotros no hacemos, simplemente no. Describimos una realidad. Un personaje que no es favorable al Uruguay, que por algo no pudo volver a Italia nunca. Uh-huh. No pudo. Sí. Hay muchas oscuridades ahí. Alguien tiene que investigarlo. Amigos, no sé si quiere agregar algo más. No, un día lamentable el de hoy, en el que el pueblo uruguayo otra vez se ha visto engañado, sí, por los mercaderes de la información. Manoseado. Quienes ensalzaron a este hombre que no lo merecía a un pedestal que le quedaba grande. Uh-huh. Y bueno, Es un día que pasó y ya está, se fue. Ahora la vida continúa, ahora lo que importa es lo que viene para adelante. Y eso es lo que nos preocupa más. Acá nos dicen, y estuvo acusado de violación en Italia también el héroe de Maracaná. Mire usted las cosas que sí. Y esto es una fuente de primerísima línea. Ahí. Nos lo está diciendo en la sala de chat. Uh-huh. Amigos, que los convocamos también a través de www. Hay una pestaña que dice chat. Nos gustaría que ustedes se integren a esta amable charla, esta tertulia. Sí. Esta tertulia nocturna que, bueno, le estamos dando mayor frecuencia también a una cosa. Sí, así. Sí. Hablamos de hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hasta el programa anterior teníamos un mes y pico, un mes largo para preparar. Este programa lo preparamos en 15 días. Sí, contrarreloj. Apretados contrarreloj. Y bueno, podrá no quedar del todo como ustedes se lo merecen, pero es gratis. Es gratis. Y también hoy, nuevamente, con la falta, con la carencia de un operador. Sí, esto... Ya prácticamente considero que el vínculo está roto. Totalmente. A no ser que traiga una suma importante de dinero y las disculpas del caso, que nosotros analizaremos si aceptamos, esta persona ya está. Ya está. Ya fue. Ya fue. Ya fue. ¿Pongo un aviso en el gallito? Póngalo. Después no importa. ¿En los destacados o lo pongo en los chiquitos? Yo pongo en los destacados. Pongo destacados porque le da más ilusión a la persona. Si lo ponen van a pensar que van a cobrar y esas cosas. Todas esas cosas. Todo ese truco publicitario. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno. Un poco para sacarnos de la cabeza todo este tema de Gizia. Y hay hasta una llamada de una señora que ¿tienen para llamarlo los oyentes? Tienen al 096-852-858. Nos gustaría también que se comunicaran con nosotros. Ah, mire, hay una llamada acá. Una llamada perdida, mire usted. Qué disparate. Bueno, le decimos que insiste, yo no escuché nada. ¿Usted llegó a escuchar algo? No, yo no escucho nada, yo no tengo tiempo. Con estos auriculares que tenemos, estamos como locos. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Recordamos, sala de chat en www.monoculo.com. Nos gustaría saber qué opinan, qué dicen, y también a través de llamada celular directamente y ver... también si tiene algo para decir, si tiene algo en esta fecha tan importante, claro. Tan duro también, ¿no? Qué duro. Qué difícil hoy. Nosotros ya teníamos pautado el programa. Si no fuera porque lo teníamos pautado, habíamos organizado el evento en Facebook y eso no se puede cambiar por nada del mundo, no hacíamos el programa. No. Eso es una responsabilidad que tenemos para con la audiencia y no la podíamos... A los miles de gente que nos sigue, no lo podíamos defraudar. The target for your cheap shots. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora ya en otro clima, ya pasamos de ese momento tan difícil, tan duro, sí, también, ¿no? Y es un momento como para demostrarle al mundo que Uruguay también... En Uruguay hay buenas noticias, en Uruguay hay cosas buenas. No todo es... Se bajó la depresión... Gris. No, Uruguay tiene cosas buenas y algunas las exporta. Se comentó mucho el tema del corredor de el narcotraficante Guzmán, mexicano, de una cárcel de máxima seguridad en territorio propiamente mexicano. Permítame que me ría, sí. Lo de máxima seguridad. En máxima seguridad depende para quién. Claro. ¿No? Mucha prensa se maravilló ante la delicadeza de la construcción la obra que fue realmente, vamos a decirlo, maravillosa. Y eso no lo hizo para ojos mundiales. Claro, eso no lo hizo ningún mexicano. Nada. Eso tiene responsables Y bueno, nos comprenden a General de Ley. Nosotros estamos, no hay tratado de extradición no. con México, por suerte. Y mm-hmm. podemos decirlo hoy sí, sin temor a equivocarnos, que bueno, fuimos nosotros. Sí, nosotros hicimos el túnel. Así, lo hicimos el túnel. Y llevó más tiempo del que esperábamos, también es decirlo. Sí, es más duro el piso en México que acá. Nosotros habíamos hecho un prototipo local. Y bueno, allá es más seco. Sí, otra cosa. Sí, mucha piedra, es y medio además, asqueroso. Hay que decirlo, nosotros también teníamos, no solamente éramos nosotros trabajando en esto, tuvimos mucho empleado chaparrito así. Sí, que mucho. Para hacerlos trabajar, digamos. Como le dicen en Estados Unidos, espalda mojada. Sí, pero no, ni con espalda mojada ni con espalda no, seca. No querían trabajar. No querían trabajar. Hubo que eliminar a dos o tres. Son víctimas colaterales. Sí, son daños colaterales, pero para un poco apurar, a ver si la gente veía eso, a ver si reaccionaba, y algunos más o menos reaccionaron. Pero lo importante es que se terminó, que se logró el objetivo. Uh-huh. Hoy este hombre está en algún lugar del mundo, no sabemos dónde. Él ya nos pagó, no nos interesa dónde está. ¿Dónde está? El problema de él. Tiene plata, además. Tiene plata. Buena plata. Tiene plata y paga contado, efectivo, nada. Una cantidad de billetes chicos, eso sí. Me llamó la atención. Pero lo hizo muy bien. Y entonces, como que. A mí me picó el bicho de la justicia. Totalmente. Y esto es un adelanto. Es un adelanto para todos ustedes. Ya estamos. Tenemos los planos. Tenemos los planos y estamos buscando. Pusimos un aviso uh-huh. en Mercado Libre para ver si compramos algún terrenito cerca de Domingo Arena. Sí, o una casa. O una casa, lo que. No sé, si ustedes tienen de repente gente conocida, que nos pasen el dato porque podemos llegar. Vamos a mantenerlo así. Pero a lo mejor nos puede interesar una propiedad ahí, porque es un lugar muy lindo, hay mucho aire, se respira bien. Y agarramos vientito la camiseta. Ahí va. Porque esto se hizo a pesar de, como decimos, del vagonetismo propio de los mexicanos, que no había con qué hacerlo, se hizo rápido igual, ¿no? Sí. Si ustedes saben. Acá se hace más rápido. Acá se hace. Además conocemos todo el terreno. Es otra cosa, acá la tierra se desgrana, uno le mete un pico y adelanta un metro adelantó. Desgrana. Antes del próximo programa capaz que ya lo tenemos. Está pronto, todo, con la calefacción y todo. Un detalle que estaba pensando Flavio, que si se nos ocurriera hacer algo así, como un zoom similar. O algo así, habría que ir pensando. En un riel para silla de ruedas. Y para camillas. Y para camillas también. O sea que tiene que ser. No es necesario que sea tan alto. Claro. Y puede ser de un. Con que hagamos un metro, lo que sí va a tener que ser más ancho. Con un metro veinte. De altura estamos sí. bien. Y de ancho, ¿qué le calculo? Y dos metros. Para que los camilleros puedan ir sin problema. Claro, tienen que ir y volver. Claro. Exactamente. La dejamos ahí, la dejamos picando, ¿no? Porque tampoco podemos avivar giles. No, en ese sentido, pero no es de descartar esta iniciativa que estamos. Es una cosa que estamos ahí, la tenemos ahí. Domingo no podemos dar mucho detalle. Ahora que empezaron a excavar de vuelta y todo eso, nosotros queremos excavar también, pero para otra cosa. Para la justicia. Vamos a ver qué hacemos. Otra de las cosas, otra de las noticias, y esto que posiciona a Uruguay uh-huh. en el mundo, nosotros lo hablamos el programa pasado, justamente la llegada de la gente de Google, uh-huh. vino acá directamente, la gente que sí, vía, hablamos con ellos. Presentaron el prototipo, el auto, uh-huh. el uruguayo enseguida reaccionó ante eso y empezó a sacarle fotos al auto. No fuimos solamente fotografiados, sino que nosotros fuimos proactivos y fotografiamos claro, también. Es un mensaje interesante para que lo analicen, ¿no? Exactamente. Esto provocó una conmoción, fue noticia, ha sido noticia todos estos días. La prensa se encarga de estos temas, son temas importantes, noticias importantísimas, son cosas que merecen. Está, ¿no?, el auto de Google sacando fotos de Uruguay y ahí está, y eso de repente no digo que sea un titular, pero una no, columna se lleva, pero ahí va, pero una primera plana tiene, sí siempre tiene. Bueno, en estos días, lamentablemente, acá un tirón de orejas a la herencia maldita de Ana Olivera. De Ana Olivera provocó que este vehículo que llegaba de la gran democracia del norte, de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, con unas cámaras todo puesto. Empezó a sacar selfie a lo loco, a lo loco, a lo loco. Y se ve que se distrajeron. Y ahí, y pum, y chocaron. ¿Chocaron o los chocaron? Chocaron ellos, creo. Chocaron ellos. Lo que pasa es que no saben manejar. Hoy por hoy, Flavio, le digo porque me han comentado amigos, sacar la libreta de conductor en Uruguay, en Montevideo, es estrictamente imposible. Sí, básicamente se plantea así. Se plantea una cosa de... Yo creo que ya estamos bien de autos. Claro, o sea, ya hay los suficientes automovilistas. Hay que esperar que se mueran 10.000 y ahí empezamos a dar libretas de vuelta. Pero de momento, le decimos si hay alguno que está interesado en hacer algo. En Montevideo no. Pueden ir a algún lugar del interior, Paso de los Toros, no sé, Artigas, Pichadero, Vergara. En Vergara ahora pueden ir y prueban ahí. Pero Montevideo no vayan a sacarlo. Y esta gente obviamente venía con... si son gringos están más acostumbrados al automático. Claro. Y acá no dejan entrar autos automáticos. No se puede. Está prohibido totalmente. Entonces, la aduana no lo deja pasar. No lo deja pasar. Quizás haya sido eso lo que provocó que, bueno, este auto tuviera un insuceso. Y bueno, por algo la aduana no lo deja pasar. Dejó pasar uno y ya chocó. Pues ya está. Un desastre. Ya más no se precisa. Otra de las cosas que esto tiene que ver con el plano político, no sé si quiere agregar algo más. No, esto creo que es una noticia que no requiere tanta... Pues es una cosa que pasó. Sí, es como una anécdota. Una anécdota, algo que ya mañana o pasado nadie se va a acordar. Totalmente. Otra de las cosas que sí fue noticia es la actitud... Yo digo que... entre prepotente y egocéntrica de Víctor Rossi. Lamentable. Yo realmente nunca tuve nada que decir de los maravillosos ministros de este gabinete, empezando por el de Defensa, terminando por el de Desarrollo Social. Jamás. Una crema de la clase política uruguaya. Pero realmente Rossi me ha sorprendido con la banalidad que ha comenzado a trabajar y las porquerías que está haciendo. A mí me defraudó. Me siento estafado. Porque, como usted dice, el gabinete era espectacular. Espectacular. Hasta la propia figura de Rossi. Uno decía, a la pucha. Volvió el Toto. Qué suerte que está de nuevo. Lo mismo que pasaba cuando uno se enteraba que María Julia Muñoz estaba de nuevo en el ministerio, en otro ministerio. Pero estaba de ministra, no importaba ver Carolina Cose. Es una cosa que a uno se reconcilia consigo mismo. Ver a Marina Arismendi a cargo del MIDE, no sé. Sí, que la habíamos perdido porque había desaparecido de la política. Del plano político, exactamente. O sea, no teníamos ninguna objeción y sin embargo... No jugó una fea, ¿no? Sí, a mí me parece muy lamentable, básicamente por el desperdicio económico, ¿no? Estamos hablando de austeridad. Sí. Y empezamos a gastar plata en romper algo que está hecho. Claro, ya tuvimos ejemplos de tirar la plata a la marchanta con la implosión de... del cilindro. O sea, ahí se gastaron $700.000 en esa implosión. Debería haber servido como ejemplo de que no es gratis romper. Claro. También sale plata. Pero sin embargo, Víctor Rossi, así ni lento ni perezoso, a los pocos días de asumir en el ministerio, resolvió unilateralmente, porque esto debería haber sido plebiscitado, le digo, Warren. No, pero realmente, realmente. O estar incluido en una reforma constitucional. La oposición. Ser acá sometido a lo que opina el pueblo. Porque esto acá de un día para el otro nos enteramos que el sauna que se había organizado, pintado en el ministerio, vino el Toto y lo rompió todo. Cuando ya está todo hecho, no podemos hacer nada. Lo implotó. Y no tenemos nada, ninguna solución. Y además una cosa que, cuando usted dice un sauna, se asocia con el relax. Una cosa que estaba por prescripción médica. Es verdad. Al ministro. Y no me llama la atención. Ya nosotros hemos tenido ejemplos de ministros que han asumido su cartera y han tenido una debacle de salud. Hace unos años fue el caso de Rosadilla. Ah, sí. Que se vino abajo y solamente puede tener cargos que no sean del ministerio. Tuvo que renunciar al ministerio y, o sea, la tarea ministerial es una de las tareas más insalubres y que hace más peligrar la salud de un ser humano del mundo. Enrique Pintado había encontrado la solución de hacer, sacar fuerza de flaquezas y hacerse un pequeño una ducha, una bañera, un sillón. Tiene aparato de gimnasio. Musculación. Sí. Musculación, y basta verlo. Para la salud cardiovascular. Exacto. Tenía bicicleta fija. Tenía todo. Tenía caminador. Cama de agua también. Tenía todo lo que un ministro precisa para ejercer la función y para hacerle frente a los avatares. Claro, son es un estrés tan grande. Porque uno tiene una responsabilidad tan enorme. Claro, también le dicen, ministro, en el puente, la radio de la Vizcacha, no sé cuánto, está atrasado una semana, pa, y el tipo... Sí, se muere. Se muere, porque después le tiene que contar al presidente. Él tiene que decir... No, el presidente, el puente está atrasado y el presidente se calienta. Y ahí el tipo le viene el pico de estrés. Lo concreto es que lo desarmó este spa del ministro Pintado. Yo no sé en qué está Pintado ahora. No sé realmente. Debe estar en el Parlamento, ¿no? Está en el Parlamento, es verdad. Está en el Parlamento. Qué mal debe estar. Qué mal se debe sentir, ¿no? Es como que le refregaran en la cara que lo que hizo no servía para nada. Claro, yo espero que... Acá también puede... El parlamentario también tiene su estrés. También. Quizás ahí el fondo Raúl Sendic le pueda hacer un préstamo a Pintado y se pueda construir algo similar en su despacho. Claro. En el Palacio. Va a ser más pequeño probablemente, pero las necesidades básicas que sean alcanzadas. Porque es muy difícil el trabajo del legislador... Horrible. Es tremendo. No hay nadie que lo quiera hacer. Pero además. Por eso son siempre los mismos, porque el resto de los uruguayos no queremos. Y no nos animamos. No es que no queremos, yo no me animo. A mí me ofrecen un ministerio ahora y yo no me animo. No. Porque hay que ser una persona preparadísima. Sí. Para eso. Y no se enseña. Ser ministro, no hay carrera de ministro. No hay que una decir. No hay una facultad de ministro. Claro, se recibió de ministro. No. Gente que talentea, sí. Y va conociendo ahí los cosas y ya vemos la gestión. Claro, es maravilloso. En cualquiera de ellos. Claro, porque... esto pasa en Uruguay, ojo, el gol. En otros países del mundo es distinto. Es más fácil. Es más fácil porque hay estudios. Claro, hoy equipos de asesores. Acá es solamente un ministro puede contratar de repente 20, 30 cargos de confianza para que lo más o menos lo oriente para saber para dónde ir. Pero eso lo deja desamparado, en definitiva. Totalmente. Queda totalmente desamparado. Totalmente. Ganan bien, sí, ganan y se lo merece. Claro que ganan bien, pero si usted quiere ganar bien, preséntese, ministro. Exacto. A ver si hace su trabajo. Porque además tampoco hay elecciones. No. Para ministro. No es onda. Yo quiero ser presidente, yo quiero ser senador, eso sí. Yo quiero ser presidente, yo quiero ser asociado, quiero ser diputado, yo quiero ser alcalde. Sí, muy bien, muy fácil. ¿Yo quiero ser ministro? No hay ninguna lista. No. No hay ninguna lista. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero lo concreto... Hay que tener un poder de succión muy importante. Sí, de los más altos. De los más altos. Hay que hacer vacío. Hay que hacer vacío y en el lugar y el momento correcto. todo. Porque si es el vacío a alguien equivocado, no le sirve para nada. Se le viene abajo. Vamos a escuchar un poco más de música, porque estos temas son fuertes, son removedores. Y además nadie habla de estas cosas. No se habla. Se siempre se hace como el político malo, el político corrupto, el político tal cosa, el político tal otro, el político excelente, pero no se entra en el mecanismo. En el engranaje. Es que alguien tiene que empezar. Política. Alguien tiene que empezar. Si somos nosotros, seremos nosotros. Escuchamos un poco de música. Vamos. Sala de chat, amigos, en monóculo.com. A ver, leemos. Al túnel lo empezaron, dice la loca del Escardillo, cuando Guzmán llegó a la cárcel. Cuando pica el bicho de la justicia, al ratito te hinchás como un globo y después te vienen convulsiones. Y al rato te morís. Es que por milagro sobrevive, no queda igual como el Warren que se babea. Acá estamos pronto, nos dice el guardián. Y está en la sala de chat, la loca del Escardillo, fiasco, es no se sabe, Carlos Sop y el guardián, como siempre, el guardián realmente da una... Sí, sí, una tranquilidad, que estamos respaldados. Que estamos siendo escuchados, uh-huh. Estamos siendo monitoreados como corresponde y no tenemos nada que ocultar, por eso lo estamos diciendo. Creo que ya tenés el carro lleno. Pues que queda algo por comprar. Y si ya te hicieron el descuento, paga que hay gente esperando atrás. Un nuevo celular, una nueva TV, un horno digital, un carro de bebé, algún PlayStation 2 o dos PlayStation 3, un nuevo exprimidor, o anda a saber lo que yo sé que consumo y luego existo. Creo que alguien dijo algo así. Capaz que fue un griego de esos de antes, o habrá sido Horacio Guaraní. Una cama solar, un reloj de pared, un buen caminador, un póster de Gardel, la Biblia, el calefón y aquel sable también, un curso de tarot, dos o tres DVD. Yo sé que consumo y luego existo. Hackers. y clocas. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y saludamos, se agrega también Mentecato a la sala de chat. Recordamos, hay tema de Monóculo, Mentecato, Tim, quise decir, bueno, no queda muy claro. Mentecato apenas aclare un poco sus conceptos, lo podemos monitorear en la sala de chat, pero de todas formas lo saludamos y le damos la bienvenida, como a todo el resto de la gente que está ahí en monóculo.com. Si no sé quién fue que dijo que yo me estaba babeando, me parece algo realmente no ordinarés. Porque además no estamos con cámaras. No hay forma de saber si uno se está babeando o no acá, y no se está babeando. Como Flavio, decíamos, antes de seguir, ¿no tenemos una llamada de una señora? Ah, tenemos una llamada, es verdad. Mire, mire usted. Un tema que quedó medio para atrás, pero no quisiera quedar mal con la señora, sí, que es amiga de la casa. Que lo grabamos, sí. Que grabamos la llamada, porque llamó antes del programa. Porque esta hora que iba a estar mirando la parentela. Nos decía, y un poco de eso. Cuando usted decía una llamada perdida, yo me embarullé. Pero justamente fue a raíz de lo de Gigi. Es verdad. Que esta señora tenía unas palabras para decir. Y le voy a compartir con todos ustedes el mensaje. Bueno. ¿Lo escucha de nuevo? ¿Quiere escucharlo? Sí, por favor. Mire, realmente es un momento que estoy triste. Porque yo soy muy sensible, ¿no? Bueno. La pucha. Un documento de que cómo sintieron muchos uruguayos la partida de este gran héroe del fútbol y del deporte y de la humanidad. Totalmente. Le agradecemos a la señora. Sí. Y lamentamos que no pudiera salir al aire en el momento de... Y no, si llama antes es difícil. Es difícil, por eso lo que atinamos, ella decía yo quiero dar una palabra, y ahí mientras poníamos todo, porque nosotros... Claro, estábamos armando todo. La jirafa, todo. Poner el micrófono, poner el cable, poner el otro cable. No sé, ¿qué le vamos a explicar a ustedes? Que no pueden jamás entender. ¿Qué van a entender? ¿Para qué gastar polvo de chifago? No expliquen nada, estábamos complicados laburando. Y llamó la señora y bueno, la grabamos y chao. Ya está, y gracias. Gracias a la señora. Gracias. Y además dice, yo no entiendo nada de la computadora, porque había sido una de las señoras beneficiadas con las tablets. Es verdad, llamó desde la tablet. Pero bueno, a otra cosa. Seguimos con obras. Parece que Uruguay está resuelto a meter ladrillo y cosa y obra y todo. Y que va y que viene, el Ante la Arena ahora parece que se hace, sí, definitivamente. Ahora, por esta semana parece que se hace. No sabemos qué va a pasar la semana que viene. Se está dando un tiro y afloje. Acá mucha gente... malintencionada ha dicho que es un pasaje de facturas de una administración a otra. Ajá. Siendo los dos, sí, es absurdo, digo, son los dos del mismo frente amplio del Partido Unido. Uh-huh. ¿Cómo se van a estar pasando facturas unos a los otros? No, es más, la promotora de la Antela Arena, es ministra hoy en este gobierno. Es premiada su gestión. Claro, no entiendo por qué eso. Lo que sí me parece que es un motivo muy importante, más allá de que se establezcan que hay pujas políticas, eso, que yo no creo en todas esas cosas porque creo que los políticos de acá están a otro nivel. La importante labor que tiene el sindicato de presos. También. El PIL-CNT de presidiarios, porque todos los obreros habrán visto, los que hayan visto filmaciones de la obra de Antel Arena, todos con el uniforme naranja típico de las prisiones norteamericanas. Guantánamo. Los trajeron para acá. Uh-huh. La posibilidad de que esos prisioneros se quedaran sin trabajo, sin posibilidad de una recuperación, la reinserción. De reinserción, hizo un poco repensar. Hizo fuerza. Y el tema de que a veces el ahorro es peor que el gasto. Y aparentemente se habría decidido seguir. ¿Me permite que lo corrija? Sí. El ahorro es peor que la inversión. Es verdad. No es gasto. Porque a veces uno está tan bombardeado con prensa opositora, sí, que lo llaman a eso un gasto. La derecha. La derecha maldita. Gigante. Sí. Eso es desde el primer momento nosotros estuvimos de acuerdo con la ministra Cose cuando estaba en Antel. Siempre opinamos que era la mejor presidenta de todos los entes que había tenido en la historia. Y que estaba más buena que todos los demás también. Y Medero estaba buena también, ¿se acuerdan? Rosario Medero, que estuvo hace tiempo también en Antel. Estaba fuerte también. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Está teniendo otra cancha. Tiene otra cancha, tiene otra cosa, la cosa de la juventud, es una pendeja, es una que pendeja. Tiene 50 años. Sí, por eso, una guacha. Claro, la guacha de pierna. Y se puso las pilas con Antel Arena, lo fundamentó muy claramente que Uruguay estaba necesitando una cancha de fútbol playa, sí o sí, con cobertura de internet. Con cobertura de internet. Con wifi. Una cancha de fútbol playa con wifi. Con wifi. Y con tribunas. Exacto. Porque lo que hoy se hace es fútbol playa y techado. Lo que hace. Claro, techado porque para que uno pueda estar con los equipos wifi si llueve y poder estar igual. Claro. Pero porque realmente el espectáculo que da el mundo Uruguay, los torneos de fútbol playa que se juegan en la playa Pocito, es cosa tan pobre, no hace justicia al nivel del deporte. Además, nosotros si lográramos el sueño nuestro, que es un estadio con wifi, sí, podemos tener a todo el mundo mirando el celular mientras no es necesario mirar el partido, claro. Uno lo mira en el celular y se manda un WhatsApp, se manda el otro. También pueden publicarse los mensajes en las pantallas gigantes que hay en las cabeceras. Nadie lo ve porque están mirando. Pero lo ven los de la tele. Los de la tele que están transmitiendo enfocan la pantalla gigante. Y ahí salen los mensajes. Cheque, no sé qué. Y además mismo las hinchadas. Se combatiría con un estadio con wifi. Se combatiría la violencia. Claro, porque todo por mensaje texto. Puto. Claro. Vos, la puta que te parió, pip, lo mandás. Está, y lo recibe el otro. Y el otro levanta así un poco el ojo para ver de dónde vino. Para ver dónde vino. Anda la puta que te parió. Claro. Y ese se da ese diálogo. Pero lindo. Claro, sano, para que la tecnología sirva para vencer a la violencia. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Hay cosas que a veces, claro, muy poca gente ha hablado de esta iniciativa que nosotros acabamos de plantear. No, porque es más fácil ponerse el blanco y el negro. Sí. O sirve porque sí o no sirve porque no. Nada más, ninguna razón, nada. Y hay grises. Nosotros siempre somos partidarios de analizar los grises, de rescatar las cosas buenas de uno con las cosas buenas del otro. Claro. Aunque tengan posiciones enfrentadas. Parece una misión imposible. No, pero quizás algunos nos puedan teñir de acomodaticio. Pero nada es más difícil que eso. Exacto. Nada es más difícil que tratar de lograr unir posiciones encontradas, buscar ¿Dónde está el acuerdo? ¿Dónde está la cordura? ¿Dónde está lo que le sirve a Uruguay? Es tener el ante la arena hecho, sí, y tener nivel de fútbol playa a nivel mundial, porque no estamos saliendo campeones de nada. No, hace un tiempo. Ahora, bueno, es lo que dijimos también, quizás sea por respeto, ¿no? Sí, pero y en este caso es Brasil, que gana, se gana todo. Sí, gana parejo y corrido, me parece. Sí. Y ellos practican en la playa. Ah, vale, digo, se abren posibilidades, se abren miles, mismo para el barrio también, es fundamental. Ah, pero la inserción del barrio, ya la gente va a poder, mañana se, por ejemplo, le digo, las finales de básquetbol. En vez de hacerlas en el Palacio de Maradona, se pueden hacer en el ante de la arena, ¿no? Y todo el barrio puede ir afuera y mirarlo desde afuera. Porque digo, claro, todas las luces, yo qué sé, esa cosa. Claro. Por más las hinchadas de los cuadros de básquetbol son tan grandes que van a quedar gente afuera. Sí, no le va a dar. Van a quedar gente afuera. Pero se puede agrandar. Se puede agrandar una vez que se hace. Claro, hay que hacerlo. Si no, no se puede agrandar antes de hacerlo. Hay que agrandarlo después de hacerlo. Primero se hace, después se rompe y se agranda. Como los shopping. Claro. Se hacen así. Se construye el shopping, después se rompe, se pone en obra y se agranda. Se rompe, se pone en obra y se agarra. Y lo mismo. Y lo mismo. Es la misma mentalidad. Mentalidad moderna. Mentalidad de las cosas que sirven y rapiditas. Evolución. Claro. Evolución, esa palabra que está tan manoseada, tan bastardeada muchas veces. Así que esperemos que esto se concrete de un momento a otro. Se hablan de fechas tentativas para el reinicio de obra ya con toda la potencia. Se habla de septiembre, otras voces dicen de enero. A mí no me importa cuándo. No, a mí me importa, yo quiero que sea septiembre. Yo quiero que sea septiembre. Hay mucha gente que apostó su proyecto de vida a esta obra y que en este momento no está trabajando. No me gusta. Creo que además la principal, lo reitero, porque ya lo dije, el principal motivo por el cual tiene que hacerse delante de la arena es para que esta gente que está trabajando en su reinserción social pueda culminar con la misma. Cuanto más se retrase, más difícil va a ser. Claro, yo lo que pienso es que si ahora largan en septiembre y después tienen la licencia de enero, pierde continuidad. Sin embargo, si arrancan en febrero, lo terminan en marzo o abril, ya está pronto. Puede ser. También. Puede ser. Hay que estudiarlo. Para turismo, para hacer un torneo en turismo. Claro, un campeonato en turismo. Claro. El primer, que además ya no es temporada, ya si uno sale a la playa se caga de frío. Sí, y además eso va a estar calefaccionado. Sí, eso va a estar. Es fabuloso. Y además otra cosa que hablamos en su momento con respecto al gasto y la inversión, ese teje y maneje de los términos, es que fue cotizado en 40 millones de dólares en el primer momento, ya está valiendo 80, o sea, cada día se valoriza más. Que eso aumenta el precio. O sea, cuanto antes lo hagamos, más ganamos. Ojo, que por el otro lado, cuanto más se dilate, más va a ir subiendo su precio y van a haber seguramente interesados en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, en tener acciones delante de la arena. Y ahí es una forma de que ese dinero que se invirtió no solo se gane en la obra civil, sino que también en lo que es la inversión extranjera, que es el motor de la economía. Cotiza en bolsa. Claro. Cotiza en bolsa. Y además, digo, finales de básquetbol. Ahí se va todavía. Ahí va a ser, yo qué sé, un bohemio hebraica. No sé la cantidad de gente que puede llevar eso. Llevar miles. Nos dicen, ya no queda nadie para poner en el panteón de los campeones del 50, un poco lo que nosotros acá ya tenemos la confirmación. Está confirmado. El fútbol playa, ¿se juega en tanga? No. El femenino sí. El masculino podría ser en zunga, depende. Sí, está un poco abierto a la reglamentación, no está especificado. El femenino sí, básicamente en tanga y con una camiseta mojada. Mojada. Vamos a... Estos son reglamentos que propuso el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, que cuando se le preguntó o se le inquirió qué medidas tomaría para mejorar la popularidad del fútbol femenino. ¿Vio que fue un mundial hace poco? Sí. Ganaron las norteamericanas, pero nadie le dio pelota. No, no hubo. Porque, como decía Blatter, no se visten provocativamente. Si lo hicieran de esa manera, tendrían mucho más espectadores. Dicho por Blatter. Por Blatter. Nosotros no. No, yo no miro fútbol femenino, no sé. No sabemos cómo se viste. Otra de las cosas que también nos toca de cerca es una comunicación de OCE con respecto a la austeridad también en el consumo de agua, ya que aparentemente hay sequía. A mí lo que me importa muy poquito. Mientras no llueva en Montevideo, a mí no me interesa el tema. Pero mientras yo esté en Montevideo, me voy a otro lugar, no quiero que llueva en ese lugar. Exacto, pero aparentemente hay un sector de este país que está carente de agua. Los estancieros, los oligarcas putos de siempre. Pero bueno. Esos ahora se quejan de la lluvia, fíjate. Siempre se quejan de algo. Exacto. No hay poronga que lo venga contento. Pero bueno. Lo que nosotros decimos es esta comunicación de OCE que pide austeridad en el consumo de agua potable porque, bueno, hay sequía. Dolorosamente nos posiciona muy cerca de Venezuela cuando también vivía una situación similar y nosotros podemos recordar la figura de Chávez. Ajá. Bañándose, el gran comandante Chávez bañándose con un jarrito, no era jarrito, él tenía otro un cuenco donde decía que con un litro y poco de agua se podía bañar y lo más rico era el baño en esas condiciones. Y hasta ahí está todo bien. Es verdad. Hasta ahí está todo bien. El tema es que acá otra vez salta la descoordinación. Esta medida de OCE se da de bruces con esta noticia que tuvimos hace pocos días, que tenemos el acuífero Torre Ejecutiva. El acuífero con 1.700 litros de agua. 1.700 litros de agua en el acuífero, en la torre ejecutiva. Qué pena me da que no se pueda coordinar. Ya ha habido problemas con OCE. ¿Se acuerda el tema del agua de Río Santa Lucía? No, con el tema de Maldonado, le decía yo. Cuando OCE entregaba agua contaminada. Pero decía que era potable. Decía que era potable y propuso una rebaja del 5%. Y Tabaré se calentó. Se recalentó mal, ¿eh? Sí, estaba rechupado. Nosotros estábamos con él en ese momento, cuando se enteró. Dijo cajaravilla y dijo que no cobren nada. Y creo que acá hay un problema. Quizás sea el primer director de entes que lo fleten para un ministerio para otra cosa. Lo redistribuyan. Pero es un tema que realmente da como para pensar que la comunicación en el interior del gobierno no es todo lo buena que debiera ser, ¿no? Porque no puede ser que venga un aviso de OCE que tiene que haber previsto todas las posibilidades antes de salir a decir que uno no se puede bañar como se baña siempre. Y el descubrimiento del acuífero, eso no se dio, no fue que un día pasó alguien, eso llevó su tiempo, hay un proceso. Realmente creo que esas cosas tendrían que manejarlas un poco mejor. Falta comunicación en el gobierno. Claro, falta comunicación, nosotros fuimos testigos de esa falta de comunicación en el último Consejo de Ministros. Nosotros habíamos adoptado no ir a los Consejos de Ministros, me parece que no aportan, pero este último, prometía mucho. Este último sí, dijimos vamos a ir. Fuimos, acercamos a todos los ministros las preguntas que le íbamos a hacer para evitar... Claro, para que las vieran antes, por si había alguna que no querían contestar. Que la tacharan. Entregamos esas hojas y lamentablemente se suspendió la conferencia de prensa por orden de Tabaré Vázquez. Uh-huh. Dijo, no, hoy no hay conferencia de prensa. Y quizás haya sido eso lo que perjudicó la comunicación del gabinete, porque el gabinete básicamente se comunica por la prensa. Claro. Y en la medida que no haya conferencia de prensa, quedan como... Sí, sí, aislados. Aislados, exactamente. Sí, eso es una cosa que realmente, más allá de este problema que causa, no comprendemos el motivo. No sé, quizás nuestras preguntas eran muy incisivas. Sí, sí. No, bueno, en ese sentido sí. No quiero citar algunas porque las podemos usar para otro consejo de ministros. Las tenemos, las guardamos. Las guardamos, pero había preguntas difíciles. Difíciles. Sí, sobre la edad. Y además se lo preguntábamos a hombres y mujeres. Y eso sabe que a las mujeres les incomodó. Es una de las preguntas más difíciles. De verdad, el signo del zodíaco también. Los colores que más le gustaban. Colores preferidos. Los hobbits. Personajes que admira. Teníamos, no sé, había como una cosa que los iba a desnudar en su gestión, básicamente. Porque teníamos asesoramiento de astrólogos, entonces... Digo, no era solamente la pregunta, sino la contrapregunta. Claro. ¿Cómo ve su gestión siendo una geminiana? Por ejemplo. Ahí está. No es fácil de responder. Y ahí quedaban, ahí. Yo creo que fue por eso que se suspendió. Sí. Y se provocó este problema de coordinación, de comunicación. Es una pena. Desde aquí, sí, lo que podemos decir es, uruguayos, usen toda el agua que quieran, porque tenemos de sobra. No hay problema. Y si quieren, se van a bañar a la playa. Pero además el agua no se fabrica. El agua lo da la tierra. El agua es un ciclo. El ciclo. El agua se evapora, lluvia. Ahora cuanto más gastamos, más evaporamos. Claro. Le pongo a caer toda. Va a caer toda. Es cuestión de tener paciencia. Todo ya no. No a la inmediatez. Ese quizás... Claro, porque después hay inundaciones. Y se quejan. También no le parece, no le gusta. Porque si hay... se quejan si hay sequía, se quejan si hay inundaciones. Todo mal viene. A mí con que uno pueda salir a la calle y subirse al auto y estar tranquilo, yo no me quejo. Claro, y en el auto llega usted a donde quiera. Y además no funciona agua. Ah, no. Funciona con nafta o gasoil. Combustibles fósiles. Sí, sí. Los eléctricos no sirven para nada porque le pueden dar un electrocircuito en cualquier momento. Y lo dejan seco. Lo dejan frito. Se está demostrado eso, que el auto eléctrico no sirve para nada. Y además van despacito. Sí, no, ¿por qué? Vamos a escuchar un poco más de música y después vamos a entrar en un tema que también habla de esos grises que mencionábamos hace unos minutos. Como posiciones aparentemente irreconciliables en el pensamiento, en la unión, se juntan y construyen un mucho mejor país. Vamos. Hey. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Una cosa que quería comentar, quizás sí. Antes, no sé si usted tenía algo guionado. Esto es basando en el guión. Usted, nosotros realizamos siempre que organizamos un evento una serie de invitaciones. ¿Es verdad? A todos los contactos. 400 más o menos. Exactamente. Después miramos el resultado de la gente que va a asistir. Uh-huh. Nunca coincide la cifra de invitados con la gente que promete asistir. Pero a mí me llama la atención los que dicen que no van a asistir. Es raro porque es simplemente no hacer nada. Claro. Y me gustaría saber qué dan los nombres al aire de esas personas que no van a asistir. ¿Saben por qué? Porque si hay alguno que está escuchando, que lo borren sus amigos. Y tenemos el caso de Osvaldo McAllister. Uh-huh. Tenemos Osvaldo, estamos mal con los Osvaldo. Osvaldo Barbosa. Ajá. No va a asistir, no va a asistir. María Laura Schneider no va a asistir. Oscar de Stuet tampoco va a existir y Hugo Alfonso Correa tampoco va a existir. Bueno, lo pueden tranquilamente borrarlo de sus contactos, porque han demostrado realmente la falta de educación. Y lo vamos a hacer, te propongo hacerlo de ahora en más. Sí. Y quedarnos con los amigos que realmente valen la pena, que son los que van a asistir. Los que van a asistir y los que no dicen nada. No, los que no dicen nada porque posiblemente no hayan abierto la computadora todavía. Ah, muy posible. Pero no podemos descartar que escuchen. Claro. O hay mucha gente que dice, yo lo quiero escuchar, pero como no estoy seguro de poder prefiero no poner nada para que no se ilusione. Claro. Eso es una cantidad. Y está muy bien. Sí, sí. Eso es una conducta adulta. Después están aquellos que dicen, es posible. A lo mejor. Ya vamos a decir los nombres también de los que dicen que es posible. En general, los que dicen que es posible, después no asisten nada. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Se anima a decir eso? Es medio temeraria esa afirmación. Se basa en experiencias reales. Qué disparate. Es un poco también para hemos tocado temas muy difíciles para relajar un poco la tensión con la audiencia, que puede estar muy crispada y ya en un ratito hay que irse a dormir, o sea. Exacto, quedan 35 minutos y no sabemos si nos sirva va a dar, y no queremos perder el tiempo, pero queríamos hablar de estas cosas. Claro, son cosas de las redes sociales. que están tan de moda ahora. Exacto. Ahora, ahora. Claro, como los blogs, por ejemplo. Los chats. Sí, la mensajería instantánea. El telechat. El telechat. El telechat. El otro día una mina se me regaló. Se me regaló. ¿Cuál? ¿Esa que tenía mucha plata? La que tenía me dice, te voy a buscar ahora, te voy a buscar ahora. Y tal, y yo mandé mensaje y yo no sé si se. Me quedé sin plata, sin saldo, y ahí se me cortó, porque la mina se ve que era bien, porque nunca me quería dar el teléfono de ella. Yo seguía mandando mensajes a través del sistema, y seguí. Bueno, hace unos meses quedé sin conexión a internet porque no podía pagar. No podía pagar. Pero sí. Ahora esta mina parece que era en serio. La cosa está ahí. Me cortó el saldo. Sí, yo tengo que sacar un plan libre. Un plan libre. Sin límite. Sin límite. O sea, sí. Sea lo que sea, pero. Porque si no, la sequía se dirige hacia otro lugar. Exactamente. Amigos, hablábamos. De las ideologías, uh-huh. Eso que para algunos politólogos todavía se mantiene, lo de la izquierda y la derecha, nosotros creemos que ya eso es parte de la historia. Ya no hay esas ideologías. Pero decimos después de haberlo estudiado mucho tiempo, sí, ¿no? No, eso no es una cosa que se nos ocurrió hoy. En el momento. No. Pero. Colectividades políticas de oposición, opuestas, mejor dicho, uh-huh. Ha habido y sigue habiendo. Eso es innegable. Sí. Basta ver lo que pasa, por un lado, con Astor y lo que pasa con Mujica. Basta ver lo que pasa con lo blanco con lo colorado. Eso se da. Sí. La competencia, la sana competencia. La sana competencia, pero ya no en términos ideológicos. No, de ideas. De ideas de concreción, De obra, de ponerle manos a la obra. Pelean por hacer más cosas y mejores. Claro. Dice, no, yo lo hago mejor. Está bien lo que hiciste tú, pero yo lo hago mejor. Ah, vos hablando de tú. ¿Vio cómo maneja los verbos Martínez? Habla de tú. Es de Rocha. Es de Rocha, aparentemente. Bueno, no, pero lo que decimos es. Aparentemente es irreconciliable la figura de Mujica y la figura del alcalde de Carrasco, Platero, que responde. Carrasco y otros. Carrasco, Malvin. Malvin Norte, Carrasco Norte. Malvin Norte, Carrasco Norte. Uno. Por la diferencia geográfica. Uh-huh. Uno está en la zona más fifí, uh-huh. como es Platero, y el otro está. En el cerro del corte del cerro. O sea, eso ya socialmente y establece una diferencia. Pero sin embargo hay puntos de encuentro. Y fue Platero que dijo que la pobreza es de origen genético. Uh-huh. Y fue criticado. Muy duramente criticado. No por nosotros. No. No, porque, bueno, ahora vamos pero al porqué. Pero nosotros no lo criticamos. Ahora vamos al porqué. Bueno, fue criticado, se dijo, bueno, que era un facho, que ahí mostraba la hilacha. Y si nosotros tenemos. Es medio facho, Es medio independientemente facho. Independientemente de lo pero que haya dicho, es medio facho. Pero facho en una buena. Facho camba. Claro. Facho en una buena. Y lo que. Y entonces nosotros. Nos sentíamos en el compromiso de mirar detenidamente la historia reciente. Es verdad. Y esa misma afirmación que dijo Platero la dijo tiempo atrás Mujica. Ajá. Con relación a la pobreza, que era genética y que también era un tema de que como se iba transmitiendo de generación en generación, él entendía uh-huh. que era una herencia genética. Nosotros en la página de Monóculo, si ustedes revisan la gráfica, propusimos una tapa para el Times con uh-huh. esa afirmación de Mujica, que ya le digo, debe tener 2 o 3 años, uh-huh. o quizás más. No nos dieron pelota en el Time, pero es bueno que. Y tampoco nadie recordó esos dichos de Mujica en el momento que fueron a criticar a Platero, pequeño burrito como un algodón. Exacto. No. Platero es pequeño y peludo, ¿no? Así comenzaba. ¿Sabes que no me acuerdo? Platero y yo, una obra pero maestra de la literatura mundial. Pero alguien se va a acordar y nos lo hará saber en la sala de chat. Pero ¿cómo se dan esas cosas? ¡Qué lindo! Es lindo, ¿sabe lo que es lindo? Es lindo que en Uruguay haya un proyecto comunicativo que rescate esas cosas de la historia reciente, no para hablar de enfrentamiento, no, de muerte, de tortura, de desapariciones, no, sino rescatar cuestiones. La concordia. De la concordia. Cuestiones que dice, a ver, lo dice uno que es facho, bueno, pero mira, el zurdo este, que es más zurdo que la zurda, también lo dice. Y basado en cosas irrefutables. Exactamente, estamos hablando de la memoria. Claro. De la memoria. Y que yo sepa. En lo que me es personal no tengo Alzheimer y yo sé que usted tampoco. No, y además la memoria no miente. Exacto. Lo que uno se acuerda es así. Por algo memoria. Si no, nos mandan un mensaje. Saludamos a la gente de La Fragua, periódico obrero. La Fragua es una publicación realizada por trabajadores al servicio de las luchas populares. Uh-huh. Y del titular. Como nosotros. Se defiende por el 6% del PBI para la educación pública. Ya hablaremos de ese 6%. Si es el 6% que da para una cantidad de gastos que es inimaginable. Bueno, nos mandan la publicación. Suponemos, esta gente tiene un sitio web. Si ustedes pueden acceder, pueden acceder indudablemente. Es La Fragua. Espere que me embarullo con esto. La Fragua, el sitio en Facebook, mejor dicho, es La Fragua Periódico Obrero. Pueden acercarse ahí y supongo que descargarlo. Sí, se pueden descargar, pueden publicar y felicitar a Monóculo. Claro, básicamente felicitar a Monóculo. Eso lo pueden hacer. Me enteré de este periódico porque estaba escuchando Monóculo. Gracias, Monóculo, por haberme dado esta oportunidad. Exacto. Ahí ya les doy el texto, ya no necesitan ni pensarlo. Ni pensarlo. Otra de las cosas que vamos a hablar es del trabajo. Del trabajo. El mundo del trabajo. El trabajo es la cosa más linda que hay en el mundo. Es lo más gozado de todo. No sé por qué hay gente que cobra por trabajar. Sí. Y si no, no trabaja. Ah, si no, se queda de brazo cruzado. Es verdad. Pero bueno, el trabajo, como decimos, da para. En algunos casos es bastardeado. Dice, mirá, qué trabajo duro, qué trabajo. Sí. Pero es trabajo. Es trabajo. En el fondo. El trabajo dignifica. Dignifica, y eso es lo que nosotros siempre tratamos de aportar. Siempre todos los colaboradores que trajimos, nunca les pagamos nada, trabajaron. Y lo más contento. Y lo más contento. Nunca un sí ni un no. Y si había un no, se le cerraba la puerta y nunca más, ya está. Hasta aquí, si te he visto, no me acuerdo. Y eso es en lo que es relacionado a la tarea de Monóculo. Lo que uno puede decir del otro lado, dice, claro, ¿cómo le van a pagar si están trabajando en el mejor programa de radio? Sí, es verdad. Pero hay gente que pretende, desubicada, que pretende cobrar por eso. Totalmente. Totalmente. Bueno, lo concreto es que también otra de las cosas que hablamos del trabajo, y lamentablemente muchas veces el trabajo no se valora en su justa medida, uh-huh, es el trabajo que lleva adelante la gente de la política. Sí, sí, realmente. Sí. Últimamente los están apedreando en una forma completamente injusta, diciendo que los políticos son todos iguales, que están para sus intereses propios, que no les interesa nada la gente que los llevó al poder, etcétera. Es lamentable, cosas horribles. Y un ejemplo de trabajo, de vocación de trabajo, ahí se equivoca la gente. Uh-huh. Cuestionado también este ejemplo, como diciendo no se quiere ir, y estamos hablando de la alcaldesa de Vergara. La alcaldesa de Vergara del departamento de 33. La pujante población del departamento de 33. Totalmente. Una mujer, además uh-huh. también cuando hablamos de la del género, claro. de la reivindicación de género, una mujer que asumió la alcaldía de Vergara y el y la llevó adelante, pero digo, Vergara es tapa en varios, fue tapa de varios periódicos del mundo por diversos logros que se llevó durante el periodo de mandato de esta alcaldesa. Totalmente. Y no solo acá, a nivel internacional. Sí, sí, a nivel internacional. A nivel internacional. Bueno, esta señora que llegó el momento de finalizar su mandato, su alcaldía, claro. Resolvió quedarse trabajando uh-huh. hasta altas horas de la noche y fue prácticamente una casa de brujas. Sí, se la defenestró. Sí. Y se le dijo que estaba acomodando cosas, que estaría ocultando algo, cuando lo único que estaba haciendo era trabajando. Claro, estaba trabajando para dejarle en orden y como correspondía la alcaldía al candidato que ganó en la elección. Que era del mismo partido, además. ¿Eh? O sea, imposible que hubiera un problema entre ellos, que... O sea, no... No. Realmente a mí me llama la atención la rapidez con que la gente denuesta juzgan rapidito y no. enseguida prácate y le dan por la cabeza y la pobre alcaldesa estaba laburando, matándose y ya no ganando porque ya había culminado su periodo, ya empezaba sí. el otro. Solo tenía el subsidio. A partir de ese momento estaba cobrando solo un miserable subsidio. Un subsidio de 80 mil pesos para un año. Que acá rinde, en Montevideo rinde, pero en Vergara. En Vergara, Vergara está en todas las mejores tiendas del mundo. Uh-huh. Las más caras. Todas. Usted no puede. Usted un pancho en Vergara. Le sale 2 mil pesos. Y si le ponen mostaza, 3 mil. Sin exagerar. Sí, sí. Exagerar es algo que no vamos a hacer nunca acá. No lo sabemos hacer. No. A veces nos gustaría, porque a veces la exageración hace algo florido. Claro, o es posible como ejemplo. Claro, pero no es el caso. Pero no, es así. Vergara es carísimo. Es la inflación nacional la lleva adelante Vergara, por los aumentos que se dan en Vergara. Exacto. O sea... Pensar un poco más, le decimos a la gente, en las redes sociales, seguimos insistiendo con las redes sociales porque es donde estamos comunicando hoy, Monóculo. Bajen la pelota al piso, claro. Respeten un poco más. Hay gente que está trabajando, hay gente que depende de su trabajo, que hay gente que quiere dejar lo mejor de sí hasta el último minuto. ¿Por qué en vez de criticar no valoramos esa cosa? No hay ni una voz hubo valorando. Nadie. La verdad, ridiculizándola... mal a la señora, que es más, yo no sé su nombre, no es la alcaldesa. Sí, hasta la despojaron de su identidad. Sí, la cosificaron, le sacaron la característica humana para reírse de ella. Y eso es muy feo, es feo reírse de los demás. Sí, eso es eso horrible. Horrible. Y además no conduce a nada. No, porque sí, eso realmente el que se ríe a los demás es el que más el que peor queda. El peor queda, es un asqueroso. Bueno, otra de las cosas que tenemos también para el día de hoy, otro de los temas, es una situación que se vivió en estos días y donde también fuimos. Nosotros. Yo no sé por qué estamos siempre en el centro de todo lo que pasa. No sé, las cosas vamos por la calle y pasan cosas justo donde estamos nosotros. Porque es así, es creer o reventar. Pero bueno, nos sorprendió la noticia, nos enteramos por la prensa y también por las redes sociales sí. que se estaba tirando cerveza es verdad, en la fábrica nacional de cerveza. Dijimos, bueno, acá hay que tomar cartas en el asunto. Cosa que ya arrancamos mal, porque la Fábrica Nacional de Cerveza son de una multinacional, o sea, sí. ya no son nacionales. Sí. Eso es un tema que... fábrica y multinacional de cervezas, claro, debería llamarse FMC. FMC, exactamente. Bueno, la cuestión es que nos enfrentamos a eso, íbamos a ir a hacer un trabajo comunitario, nos llegó el mensaje por el curso que vamos a la fábrica de cerveza, nos desviamos, ahí está, el otro quedó, le mandamos un saludo de todas formas, que vamos a estar en cualquier momento, sí, colaborando, apenas podamos, cuando tengamos un minuto libre, pero vivimos así el día a día, y no, hoy, esa vez nosotros ni avisamos. No, el equipo están tirando cerveza. Están tirando cerveza y no nos tiramos de cabeza. Bueno, llegamos a la fábrica multinacional, sí, de cerveza. Ahí en Paraguay, sí, cosas. Llena de camiones. Ya no nos gustó la cosa. Digo, acá nos van a agarrar. Van a estar envasando. Claro, van a querer envasar en el camión. En eso vemos un cañito que salía un chorrito. Sí. Y dijimos, acá. Está, agarramos primero que nada lo que teníamos a mano, que era una maceta y no sé qué otra cosa, y pusimos a recoger eso. Pero empezamos a probar, porque dijimos, a ver, ¿cuál cerveza es? ¿Cuál es la que están tirando? Tibión en primera instancia, y después con un dolor muy grande tenemos que decir que era pichi. Era orina, y siguió siendo orina durante las 3-4 horas que estuvimos probando para ver si cambiaban la cerveza. Si empezaban a tirar la cerveza. Y nunca empezaron a tirar la cerveza. Se ve que la estaban tomando y... Claro. Pero no llegaba a salir por el cañito ese que nosotros habíamos visto. No sabemos, orina. Claro, no sabemos realmente cuándo. ¿Cuándo la tiraron? La noticia trascendió. No nos quería abrir nadie la puerta. Desde no. Que tire para la cerveza que están tirando. Que íbamos con la isla, ya habíamos conseguido otras cosas para cargar más. De verdad, cubiertas. Exacto. Y unos barriles, de unos tachos de pintura ya grandes. O sea, realmente muy triste, muy lamentable que se juegue con la sensibilidad de la gente. Claro, y además estamos hablando realmente no de lo que es el trabajador, de que lo podríamos ejemplificar como un Richard Reed. Sí. No, estamos hablando de la alta gerencia. Sí. Y son quienes tienen que dar el ejemplo. Y muy feo ejemplo están dando cuando están prometiendo cerveza y entregando orina. Exactamente. Era una fiesta ahí arriba. Claro, nosotros nos vamos a tomar la cerveza y la vamos a mear. Eso es la verdad. Entonces uno ya sabe. ¿Va o no va? Va o no va. Pero si dicen vamos a tirar la cerveza, hay que tirar la cerveza. Exacto. En Uruguay es así. Esta gente que es multinacional a lo mejor no lo entiende así, porque en sus países de origen es lo mismo pichí que cerveza. Puede ser. Pero acá es una cerveza de primerísima línea. Claro, acá es la mejor cerveza del mundo. Vienen de todos los países del mundo a tomar cerveza. Este que le escribió la carta al presidente tomó cerveza. Tomó cerveza. Y le gustó. Tomó cerveza. Y nosotros estuvimos tomando pichito a la tarde. Eran horas y horas. Y nada. Y ni en pedo quedamos. No, nada. Porque no. Lo que es peor. Pero bueno. También lo decimos esto, esta vez nos tocó a nosotros, pero mañana pueden ser ustedes los que la se vida enfrenten. Es la rueda, la vida es la rueda. Lo hoy que estamos arriba, mañana estamos abajo. Que se enfrenten a esa situación, o ser engañados en su buena estar haciendo pichí nosotros. ¿Eh? ¿Quién le dice? ¿Quién le cuenta? Yo qué sé. ¿Quién le cuenta? Vamos a escuchar un poco más de música. Sí, ¿cómo y estamos? Tenemos 15 minutos. 15 y minutos. Tenemos un temazo 15 también. 15 noticias. Para terminar, digo, tenemos un tema y tenemos varias cosas más. Les recordamos a la gente que acá, bueno, hay gente que se sumó a la sala. Platero es pequeño, peludo y suave, dice la gente de La Fragua. Es verdad. Y además es alcalde. Esa es otra. Y estaba aquel Platero que era sindicalista de Adeón, pero también. Ahora no es más. Y está una mujer que es Soledad Platero. Soledad Platero también. Sí. Hay varios Plateros, ¿eh? Sí. Es que está rindiendo el apellido. Capaz que me pongo Platero el año que viene. Y puede ser. Total. ¿Ten edad? Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y ya volvemos. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y acá en la sala de chat alguien se quería comunicar vía celular y no sé, no podía. Dice: un saludo a Platero, hermano del de Adeón y gran abogado del Brow, sobre todo para interrogar a sus propios compañeros en el departamento de seguridad. Bien, bueno, bien, bien, bien, bien, lo saludamos entonces. Lo saludamos. Hacemos extensivo el saludo. Otra de las cosas, otra de las noticias que estuvo presente esta semana fue la decisión de la UNESCO de consagrar como patrimonio intangible de la humanidad al frigorífico Anglo. Hasta ahí, bien. Sí, de todas maneras... Tiene su derecho. Mucha gente se embanderó con esto, pero vamos a decir que la gran mayoría de los propuestos fueron aceptados. O sea, no es que eligieron este y en contraposición quedaron 800 afuera, no. De los 40 y pico que se presentaron, 30 y pico agarraron. Eso por un lado. O sea, no es tan gran cosa. Eso por un lado, eso por un lado. Y por otro lado, se sacó bandera con esto también. Se mostró como el orgullo uruguayo. Algo que además es del interior. Vamos a arrancar por ahí. Por eso, vamos a arrancar por ahí. Primero es de los canarios. Sí. Está. Eso es una cosa que decís, bueno, está bien. Los canarios. Bueno, También merecen. Bien. Lo otro que tenemos para decir es que es una concepción imperialista. Totalmente. Es hijo de la revolución industrial, del colonialismo británico más cruel y recalcitrante. ¿Qué hacía ese frigorífico? Se llevaba la carne envasada. En una latita, la mandaban para una guerra, la mandaban para esto, para otro, y después nosotros les teníamos que comprar a ellos cosas como máquinas de coser. Sí, trenes. Trenes, todas cosas mucho más caras, y siempre terminamos perdiendo. Ese era el negocio. Exacto. Pierde, pierde, exactamente. O sea, poco tenemos que celebrar con este tipo de denominación o este tipo de consagración cuando... Si hablamos de cosas intangibles, tenemos cosas intangibles nuestras. Y mucho mejor. Y mucho más lindas. Y mucho mejor. Porque además eso está destruido. Está todo viejo, viejazo. Está todo abandonado. Hay frigoríficos que están funcionando. ¿Quieren un frigorífico? Bueno, hay frigoríficos que están habilitados para todos los mercados para exportación. Que son realmente unas plantas espectaculares. Bueno, elijan uno. Sí. Y es más, hay muchos que son extranjeros. ¿Le gusta que sea extranjero? Bueno, hay. Que elijan también. La mayoría son extranjeros. Tenemos ese orgullo. Entonces lo pueden elegir. Pero no van a elegir uno que ya no funciona, que está todo hecho paté, que no sirve para nada. lo que habla a las claras de que este tipo de organismos internacionales un poco a veces miran como la postal y no entran en las cosas realmente intangibles que nosotros tenemos para mencionar, claro, tenemos para proponer. Tenemos desde emolumentos a cosas vivas. Exacto, que también son intangibles. Tenemos, a modo de ejemplo, tenemos la cruz papal. Con el agregado del Papa en el water, que está ahí abajo. Y el monumento a la bandera. El monumento a la bandera, el monumento al ejército. La plaza de la bandera. Todo eso es en y la el, zona. Y el monumento y que lo corrieron del shopping a la terminal. O sea, una zona intangible. Exactamente, uno se sabe dónde va a terminar. Ni dónde termina. Eso ahí. Tiene después, hasta un Tata ahí adentro. Por ejemplo, es espectacular. Tata no tiene nada. Y tiene terminal de autobús. Sí, o sea, es impresionante. O sea, tiene por todos lados. Es más, todos los turismos, una noticia obligada. Y en enero, toda la noticia obligada, cuánta gente entra y sale por tres cruces. Es como el pulmón del turismo. Claro. De esa industria sin chimeneas. Y nosotros, la tiramos ahora. No importa. Tenemos la Plaza del Ejército. Una obra espectacular. Fantástica. Que ahora quiero ver con el corredor de General Flores si no la afectan. Hubiera sido un buen momento para preservarla antes de que las obras llegaran ahí. No sé qué pueda pasar. Por eso, aprovechemos que todavía la tenemos, la nominamos, después la tiramos. Como hacemos con muchas cosas, con esas construcciones, cuando son tan viejas. Como el CH20, el de la Rambla. También lo tiramos. Era feo. Ay, lo tiramos porque feo. Ya está. Y otra cosa, mariposa. Tenemos también barrios enteros, como el barrio Reus, el barrio de los Judíos. El barrio de los Judíos, que es una cosa impresionante la vida que tiene. Porque está cultura todo pintado también, además. Todo pintadito. Hay una calle que está de todos pintado los por artistas de Bellas Artes. Pero además hay un movimiento comercial que realmente es la envidia de las capitales del mundo. Es impresionante los ómnibus que van y vienen, la gente con bolsones que suben y bajan y cada vez está más grande. O sea, eso es algo que está vivo. Que existe y cada vez está mejor. ¿Por qué vamos a premiar una cosa que está acabada, terminada, podrida, muerta? No, la feria de Piedra Blanca. Exacto. Cada vez está más grande. Más puestos, más variedad de y productos. Y uno va a comprar cosas robadas y tiene lo que quiera. Y a los precios más baratos. ¿Qué es lo que le gusta al uruguayo? Comprar barato. ¿Y dónde compra más barato? En la feria de Piedra Blanca. ¿Por qué? Porque es robado. Y bueno, ¿y qué es lo que le gusta al uruguayo? Quejarse de que lo roben. Y entonces que va, compra robado. Eso es el uruguayo. Cierra el círculo. Es la armonía perfecta. Eso también. Y también tiene todo el derecho de ser fenómeno intangible de la humanidad. Y además, a lo mejor, si lo declaran fenómeno intangible de la humanidad, mejora la seguridad. Porque es un barrio que está mal en seguridad. Uno de los barrios que está mal en seguridad. Es uno de los pocos. También tenían que haber visto un poco eso. Pero no sé, parece que acá lo único que importa es lo que yo tengo. Yo tengo esto, entonces lo voy a promover y lo voy a conseguir. Claro, y se trabaja mucho, ¿sabe qué? Al grito. Uh-huh. Yo no me llamó para nada la atención que hubiera habido 4 o 5 gritones o gritonas, sí, ahí en la UNESCO. ¿Qué? ¿Queremos el Langla? Y tal. No lo dudo. Y ahí... Debe haber alguna ONG metida. No. Esa ya lo dijo Fernández Huidobro, son financiadas por Rockefeller. Por Rockefeller y los nazis. Exacto. O sea, no digo, está bien, si alguno quiere celebrar lo del Anglo, está bien, pero no nos quedemos con eso. Tenemos el coreano. Tenemos ahí en la Rambla. Coreano, la unión de dos países tan distanciados. Sí, que parece imposible. Sin embargo, el coreano mira para allá abajo y yo no todavía me puse a mirar y se ve Corea. ¿Se ve? Se ve, si uno se pone, llega a agudizar el ojo, pero si se pone fijo, se ve que está Corea y hay un coreano allá que está mirando también del otro lado. Uno... ¿Es Corea del Sur o Corea del Norte? No sé. Es importante, porque no si hay uno de Corea del Norte que está mirando, ojo. Pero debe ser Corea del Sur. Debe ser Corea del Sur. Pero uno si tiene que agacharse bien así y mirar, lo ve que el otro está mirando del otro lado. Serio el coreano. El coreano es una persona seria. Sí. Usted nunca va a ver un stand-up de un coreano. No le gusta reírse. No le gusta. Ellos están para hacer. Para trabajar. Para trabajar. Yo y no, para hacer el y violencia. Y se matan a tiro. Se matan. Se cagan a piña. Y a patada. Para sacarse la energía de arriba. Yo no he visto película. Sí, sí, sí. Todos andan a la patada, a la piña. Andan con los autos que les vuela la camiseta a los coreanos. Pero no se ríen. Eso sí. Es una cosa que ahí hay una diferencia cultural. Claro. Nosotros somos la joda, digo. Nosotros, justamente, una cosa que caracteriza al uruguayo es la joda. En todo su sentido. Totalmente. Y desprejuiciada. Ah, sí. Sin ningún problema. Ningún problema. No, mentes abierta. Totalmente. Totalmente. Y bueno, el coso este a Glenn Anglo ya se lo dieron, está bien. Ya está. Que sean felices, cuídenlo, arréglenlo, hagan lo que puedan. Para la próxima, a ponerse las pilas. A empezar a gritar ya. A empezar a exigir ya. Nosotros tiramos la convocatoria. Claro, tampoco nosotros nos vamos a poner a laburar para no. A llenar formularios y todas esas cosas. Pero... No, nosotros tiramos acá la convocatoria. Bueno, ustedes, que alguien la levante. Claro, que la levante y que se hagan todos los intangibles que quieran. Claro. ¿Qué me importa? Sí, si no sirve para de mierda. ¿Para qué mierda lo queremos? No sirve para nada. Pero bueno, y otra cosa que queremos destacar y no nos va a dar el tiempo, simplemente mencionarlo, es la fina dialéctica de un canciller. Por algo es canciller, por algo no es un ministro cualquiera, es el canciller. Exactamente. Acá es un tema que ya vamos a abordar y vamos a de repente dedicarle un programa entero a las bondades del TISA, uh-huh. Que es el tratado donde nos transformamos en servicio del mundo. Es como una... Como una especie de pelela del mundo. Una pelela global. Claro. Que eso, en primera instancia, parece como algo negativo, pero gente con ganas de mear hay en todas partes del mundo. Es verdad. Y si tienen que mear, que mejor que nos meen a nosotros. ¡Claro! ¡El que sigue el monóculo! Qué increíble, Warren, que a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿usted escucha? No. ¿Sí o no? No, escuché un momento, ahora yo estoy hablando y estás subiendo la barrita, si eso implica sí, que sí. Está saliendo. No, yo digo si usted escucha por auriculares. Sí, no, no mucho, pero no importa. Básicamente se perdieron 5 temas que teníamos... Qué lástima, porque que desarrollamos... Y ahora nos tenemos que despedir. Sí, nos queda todo el tema Grecia para la próxima. Claro. Lo que no sabemos si salió es el destaque que hicimos al final, quizás lo hagamos más breve ahora, de Rodolfo Nin Noboa, nuestro canciller. Yo... ¿Sabe qué? No me canso de hablar bien de Rodolfo Nin Noboa. Es que es difícil. Y con respecto a las negociaciones y al acuerdo del TISA, uh-huh. En ese en el que nos transformamos, si Dios quiere, en la pelela, por lo menos la pelela, ¿sabe qué? Yo no sé si la pelela del mundo, pero la pelela de América del Sur. Yo creo que del mundo, Ojalá. Yo creo que Dios lo oiga, Dios lo oiga, porque este tratado de servicios nos haría muy bien. Y además es todo de arriba. Es todo porque si de nos arriba, mea, claro. Todo de arriba. A nadie lo mean de abajo. No, está clarísimo. Es imposible. Por es imposible. Por la ley de gravedad, por una ley física. Sí, o sea, es ganar o ganar este tratado. Exacto. Pero es importante la diferenciación que hace el ministro cuando dice que no es secreto, sino que es reservado. Claro, exactamente. Que no es lo mismo. Exacto. No podemos entrar a profundizar mucho en el tema, pero una cosa es cuando usted le está enfermo y le dice que está pronóstico reservado, no le dicen que es un secreto. Es verdad. Usted está jodido. Pero es pronóstico reservado. Total. Y usted ya sabe que no está bien. Total. Si le dieran un pronóstico secreto, no le dirían lo que tiene. Le dirían pronóstico, no sé, vamos a ver, eso... Hay una diferencia importante. Totalmente. Y queda plasmada. Y queda plasmada con un estadista, con una persona como el canciller, que no está ahí por casualidad. No, es porque es el más preparado. Totalmente. Por es todo. Como Michelini. Michelini no está... porque sacó buenas notas de tornero en donde está. Está porque es un parlamentario muy bien preparado y un político de fuste. Y además, otra cosa, nuestro anterior canciller le quedó chico. Ahora te la vea. ¿Eh? Absolutamente. O sea, esto es el inicio de una carrera fantabulosa. De Nino sí, Boa. Si el anterior le dieron un puesto en la OEA, a este le dan en la ONU. Por lo menos. Pero por lo menos. Por lo menos. Además está casado con alguien que uno a primera instancia dice es de otra corriente política. Y puede que lo sea. Y puede ser. Pero las parejas, la gente, ahí se entiende. Claro. Es la convivencia que tiene el Uruguay, que es la envidia del mundo entero. Uno puede casarse con gente de otro partido político y no pasa nada. Sin ningún problema. Y puede meterle cuernos y no pasa nada. No pasa nada. Y le puede meter cuernos con otro partido. Con un tercer partido político. Y no pasa nada. Esa es la convivencia. Ese es el Uruguay que yo quiero. Y con esta reflexión nos tenemos que despedir, sí. Porque más por el país de lo que hacemos nosotros, yo realmente... Solo los políticos, pero yo digo el espectro radial, pero no llega los talones. Uno los ve que siempre toman partido por una cosa o otra cosa. Toman posición. ¿Qué cosa más absurda que en el periodismo la gente tome posición? Eso es flechar la cancha. La audiencia queda rehén de lo que opina el periodista. Total, y además repite. Sí. Repite, porque una cosa que es cierta es que el uruguayo es muy reservado al momento de emitir una opinión propia. Es mejor siempre tener la opinión de otro. Es verdad. Y hacerla suya. Es verdad. Justamente una de las características, yo siempre escucho el programa de Mujica para saber qué pensar a veces. Una vez se enfrenta a situaciones que no sabe qué decir. No sabe qué, y Mujica ya se lo ha autodigerido. Totalmente. Pero eso está bien en Mujica. Y además pero no puede, los periodistas. Y además uno puede cambiar de opinión en el momento, como hace también el presidente. Claro, como tengo una cosa, te digo la otra. Puede pensar una cosa, puede pensar la contraria. Sin ningún problema. Y ya está. Y no es contradicción. Es evolución. Bueno, amigos, ahora sí, nada más, le despedimos, pero tantas disculpas que está por este corte que realmente no se lo merecía. La culpa no fue nuestra, pero bueno, somos los responsables, asumimos total responsabilidad por el corte. Sí, y sí. Bueno, las consecuencias que vengan las vamos a recibir, claro, como vengan. Como dé lugar. Nos reencontramos en 15 días. 15 días aproximadamente nos encontramos. A ver qué fecha estaríamos hablando, así a grosso modo. Primera vez. 31, terminamos julio. Julio con 3 programas. Una locura. Una demencia. Una locura. Después tenemos todo, agosto, septiembre, octubre. Y en agosto tenemos el 24. Tenemos la especial. La especial de la noche de las luces. Bueno, nada más. Gracias por estar ahí y... Y bueno, hasta, nos vemos en un ratito. Hasta fin de mes. Hasta fin de mes. Cuando estén contando las monedas, ahí llegamos, ¿no, Julio? Ahí va. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.